acá. Me sobresalta solo pensar que es otro año que no hacemos nada. Respirando gas nuclear, la resonancia magnética. Esta ciudad no nos deja sentir nada. No eres tú y no soy yo. Siempre ha sido este lugar de mierda. Sentado en la puesta del sol, qué bella es, me pregunto yo, si solo puedo disfrutar el final de algo. El futuro nos hace mal y ya es presente en otro lugar. ¿Por qué no estamos ahí? Dime que estoy soñando. No eres tú y no soy yo. Es esta ciudad perdida en la niebla. Ciudad perdida en la niebla. Ghost.

bien, regresamos al Perú. Esta es una nueva banda también, se llama Lento Rodríguez y les traigo el tema Otra Separata. No encuentro gracia en agresiones gratuitas. Que somos un pueblo civilizado. Joder. Desde mañana nadie va a cumplir más de 15 años. Desde mañana los pantalones largos serán cortos. Y desde mañana seremos todos felices. Gracias. Mañanas salto de la cama y piso una mina. La mina soy yo. Ahora les toca a ustedes. Salten. Nosotros, los que aparentemente estamos cuerdos y somos locos atenuados, el lenguaje de los locos mañana será el descuerdo. Llegó al correo, viene este México, la banda es Club Tampico y el tema es Años Luz. Thank you. Volvemos al Perú, estos Solar Zoom acaban de reeditar su material y les traigo el tema Miradas Cursiles. Argentina, la banda es Nina Suárez y el tema es Drescher. Para poder justificar. está bien. Lo podría. La banda es Me Too y el tema es Todo lo que te amé. cerrando este set musical con Los Inmigrantes Oprimidos o Lío desde Lima, Perú, y el tema es La Sanguchería. Escuchemos desde Cusco a la Yenkis Guaros con el tema Monster. Yeah. Desde Puerto Rico, el músico y productor J. Rochet nos trae el tema Intentar. Vamos ahora hasta Veracruz, México, para escuchar a Ecos Eternos con el tema Cristal. De la ciudad. acelera mi palpitar. Me hace soñar contigo hasta el final. Quiero estar en ti al instar y cantar por siempre. Dame más tu claridad. Ámame por siempre. Puedo nadar en el río de cristal y contemplar solo tu respirar. Esta banda se formó el 2022 en Arequipa, Perú, se llama 380 y desde su reciente álbum titulado El Colegio Me Volvió Un Mono, escucharemos el tema Gen Z. Yeah. Más Madera, banda española formada en la ciudad de Cádiz el año 99, nos trae el tema El Mundo Necesita Rock and Roll, tema que da título a su reciente disco. Desde Guayaquil, Ecuador, escuchemos a El Mismo Bajo, desde su EP Trilogía, la canción Raíces. ¡Gracias!